Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. I work where she works. John sabe dónde corre Sally. John knows where Sally runs. Paula sabe dónde juega Lucy. Paula knows where Lucy plays. Vocabulario. ¿La chica lleva pantalones? Is the girl wearing trousers? ¿Ella lleva falda y camiseta? Is she wearing a skirt and a t-shirt? To try to. ¿Estás intentando prestar atención ahora mismo? Are you trying to pay attention now? ¿Intentas escucharme todos los días? Do you try to listen to me every day? Date dictation. Di la siguiente fecha de la forma norteamericana. El 2 del 2 del 2002. February 2nd, 2002. Dilo ahora de la forma británica, el 2 del 2 del 2002. The 2nd of February 2002. El imperativo 3. Now, tell me to tell you to touch your nose. Tell me to touch my nose. Muy bien, touch your nose, please. Ok, me estoy tocando la nariz. What are you doing? I'm touching my nose. I'm touching my nose, not touching. Touching. Touching, eso es.